Vamos a hablar de Brian De Palma. ¿Quién es Brian De Palma? Bueno, es un cineasta norteamericano que empezó a filmar en los 60. Si bien sus primeras películas tuvieron muy poca difusión, recién en el año 73 él estrena una película que fue más exitosa y que hoy en día es más reconocida, que se llama Hermanas, Sisters. Y bueno, dos cosas. Primero, ¿por qué me interesa hablar de De Palma? De Palma es un tipo, está vivo, estrenó el año pasado su última película, Pasión. Y por un lado es un cineasta que filmó muchas películas que son muy conocidas, aunque no se sepa a veces que son de él, no se las relacione, digamos, como puede ser Los Intocables, la primera película de Misión Imposible, Carrie, varias películas que han sido sumamente exitosas, éxitos de taquilla, bueno, Cara Cortada, Scarface, también es de De Palma. Uh-huh. Y muchas veces no se relaciona estas películas entre sí, no se las relaciona con De Palma, que es un tipo que, si bien ha filmado películas que podríamos llamar, aunque no es la expresión más adecuada, pero por encargo, digamos, como por ejemplo Misión Imposible, que es un proyecto de Tom Cruise productor, Tom Cruise protagonista, lo contrata, digamos, a De Palma para que dirija la película. Para que llegue a la peli. Claro. Al mismo tiempo, De Palma tiene todo un corpus, digamos, toda una obra. De películas más personales, si se quiere, que por lo general hay muchas excepciones, pero bueno, tiene muchas películas y el grueso de la obra de De Palma gira en torno al suspenso y el thriller. Y acá es donde aparece Hermanas, esta película de 1973, como una película en la cual se empiezan a ver muchos de los elementos que van a estar desarrollados en casi toda o toda la obra de De Palma. Las películas de él están sumamente relacionadas entre sí. Él es un cineasta distante, frío, técnicamente perfecto, descomunal, es impecable. Y bueno, por este lado han venido muchas críticas también, digamos, por estas características, digamos, hasta qué punto es necesario ese despliegue de virtuosismo. ¿Cómo te das cuenta que un cineasta es frío? No termino de entender. ¿Tiene que ver con la temática, con la trama, con la forma de filmar? ¿Cómo es? No, en este caso, bueno, digamos, por un lado sí tiene que ver con la forma de filmar. Y en este caso tiene relación también con el vínculo que entabla con los personajes. No es un cineasta que tenga un cariño particular por sus personajes. Tampoco es un cineasta que se encargue sistemáticamente de torturar a sus personajes y de hacer que pasen malas situaciones, no hace eso. Pero no construye un cariño ni un vínculo estrecho. Es difícil que vos, viendo una película de De Palma, te enamores de uno de sus personajes. No es un tipo particularmente compasivo tampoco. De hecho, bueno, si recuerdan la escena final de Carrie, por ejemplo, donde Carrie se desata y hace mierda a todos sus compañeros del instituto. Bueno, ese tipo de escenas o los asesinatos absolutamente violentos de Scarface. Digamos, De Palma tiene una distancia hacia los personajes porque tiene un interés muy fuerte en retratar lo que, y acá voy a remitirme a una crítica de un crítico y teórico argentino que se llama Ángel Faretta, que recomiendo mucho un libro de Faretta que se llama Espíritu de Simetría, que recopila todos sus escritos para la revista Fierro en los 80. Y Faretta, en un texto para la Fierro número 7 de 1985, que se llama Retrato del Artista Católico Furioso, lo que hace Faretta es construir el perfil de De Palma como un cineasta católico, al igual que muchos contemporáneos suyos, como Scorsese, por ejemplo, como Coppola, todos tipos de tradición y de familias católicas, y que está absolutamente, bueno, como el título dice, furioso, digamos, un tipo que no encuentra, dice De Palma, no encuentra un orden en el mundo y no puede transmitir ese orden a través de su obra cinematográfica. Entonces él tiende a destruir. Claro. Tiende a destruir a través de sus películas. Lo que dice Faretta, a mi punto de vista muy inteligentemente, es un texto muy, muy lindo de Faretta, es que si él no puede encontrar un orden como sí puede encontrarlo, para bien o para mal, al margen de eso, Scorsese o Coppola, ¿dónde encuentra? O sea, ¿qué, con qué se relaciona De Palma para hacer sus películas y para poder organizar su visión de alguna manera? Y lo que dice Faretta, que no es tampoco el primero en decir esto, es con la obra de Alfred Hitchcock. Uh-huh. De hecho, hay otro de los palos que se lo suelen pegar a De Palma, es lo que se denomina de una forma totalmente equivocada, robos a Hitchcock. Serían homenajes. Bien robado, no es citas. Bien citas. Robado no es robo. Es que son cosas que a veces son tan obvias. ¿La influencia dónde queda la influencia? Sí. Por supuesto, pero aparte que en muchos casos son cuestiones tan evidentes que es imposible llamarlas robos, digamos. Es como claro, hay está una... haciendo a propósito, no está haciendo como Bukay que sacó la mitad del libro de Coelho y no dijo nunca que había citado a Coelho. Más vale, lo que pasa es que vos en una película no podés poner, bueno, esta claro, tal cuestión, la tomé de Hitchcock. Exacto. Pero por ejemplo, he leído discusiones que son... totalmente no tiene ningún sentido respecto de una escena de Los Intocables, que es una de sus películas más conocidas, donde hay un cochecito cayendo, sí, por una escalera. Bueno, eso es, digamos, está tomado de una escena del Acorazado Potemkin de Eisenstein, pero claro, la escena esa del Acorazado Potemkin, eso es claramente un homenaje porque es idéntico, por eso es igual, digamos. Obviamente De Palma sabe aprovechar esto para primero desplegar sus grandes capacidades técnicas y aparte para construir una mirada del mundo que es muy personal. Y lo que dice Faretta, que es muy interesante, es que más allá de escenas particulares o demás, hay dos temáticas centrales en la obra de De Palma, una de las cuales ya está desarrollada en Hermanas y que va a continuar desarrollando en muchas películas, que son una, que es la que está en Hermanas, que es la temática del doble o del gemelo. Uh-huh. Esto está reiteradas veces en prácticamente todas las películas de De Palma y no hay que hacer demasiado esfuerzo para verlo. Y esto, dice Faretta, está tomado directamente de Vértigo, de Hitchcock. Y la otra temática central de la obra de De Palma, que es la cuestión del voyeurismo. O sea, de el acto de ver como un acto que de por sí es condenable y que tiene consecuencias negativas para sus personajes. Esto aparece en todas sus películas. En prácticamente todo. Habría que ver una por una con detenimiento, claro, pero es un eje ahí, central. Hay una continuidad ahí. Una continuidad total. Álvaro, como nos suele suceder, viste, nos va quedando como corto el programa. Sin embargo, tenés que hacer el tuyo, Álvaro. Estamos esperando que venga y diga, mira, vengo yo, hago acá el 7 continente de tal hora a tal hora. Cine para todos y cine para todas. Pero antes estaría bueno que nos puedas recomendar de Palma qué películas hay que mirar, pero además en qué orden a vos te parece que se podría hacer esto, ¿no? Para encontrar alguna especie de ir entrando en el mundo, encontrar alguna secuencia lógica. Bien, a este tema. Eso es interesante, muy interesante. Bueno, hay dos películas que son, digamos, más allá de las películas más masivas y más populares y con más éxito comercial de De Palma, hay dos películas que son de las más reconocidas por la crítica, que son Blowout, una película con John Travolta de comienzos de los 80, que funciona también como una cita a Blow Up de Antonioni, de ahí el título. La diferencia es que donde en Blow Up de Antonioni el voyeurismo es visual, en Blow Out es auditivo, el personaje de Travolta hace sonido para películas y graba un asesinato y a partir de ahí se construye la trama, y Vestida para matar. Estas dos películas de los 80 de De Palma funcionan como un muy buen disparador para empezar a ver toda esta parte más, si se quiere, entre comillas, personal de su obra. Uh-huh. Seguida de otra película menos reconocida, pero para mí igual de buena, que es Doble de cuerpo, también de los 80. Y después de ahí uno, bueno, puede ir abriéndose, digamos, ir abriendo. A mí hay una película que me encanta de las últimas, que es la anteúltima, que se llama Redacted, que acá se estrenó como Zamarra, que es una película que toma una anécdota respecto de la invasión de Estados Unidos en Irak, que fue que un grupo de soldados se metieron en una casa y violaron a una chica y mataron a toda la familia. Y De Palma construye su película a partir de esto con distintos dispositivos a través de videos de YouTube y de cámaras personales de los protagonistas y de cámaras de seguridad, por ejemplo. Construye esta película que fue muy criticada porque no es ni una defensa patriótica de Estados Unidos, ni tampoco esta cuestión que también tomaron muchas películas de decir, bueno, la invasión a Irak y Afganistán estuvo muy mal, pero los soldados norteamericanos que son tan maravillosos, o sea, De Palma no hace eso, De Palma dice, mandamos a unos pendejos que son unos pelotudos, que estuvieron haciendo estas cosas que son terribles, a De Palma lo mataron, estuvo 5 años sin filmar una película, de hecho la última película está filmada en Alemania, no en Estados Unidos, y es sumamente recomendable. A partir de estas 4 películas y de otras muy buenas, bueno, la propia Hermanas, de las más conocidas, bueno, Scarface es sumamente recomendable de visionar, El Fantasma del Paraíso, una película de él del 74, hay Ojos de Serpiente, una película de fines de los 90 que a mí me encanta con Nicolas Cage, muy recomendable, bueno, de ahí abrir y meterse en el universo de Palma, que es sumamente aconsejable.